Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26 en adelante. Gloria, gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermano. Aleluya. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, hermano, y yo creo que este versículo lo podemos hacer nuestro, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella hay vida y hay vida en abundancia. Gracias, Padre, porque aquí estamos dispuestos, Señor, a seguir tu voluntad, Señor, y a seguir, oh Padre amado, lo que tú has puesto, Dios mío, sobre nuestras vidas, Señor. Seguir confiando en ti, oh Padre amado, porque eres nuestro Salvador. Eres quien murió en la cruz, Señor, y tú, oh Padre amado, libraste, Dios mío, nuestras vidas del pecado y de la condenación. Padre, en esta hora, Padre, yo presento mi vida, mi mente, mi corazón, todos mis pensamientos los pongo sujetos a ti, oh Dios. Y te pido, Padre, que de manera especial, Señor, cada uno de los que estamos en este lugar, podamos percibir de tu palabra lo que necesitamos. Lo que necesitamos, Señor, para cada día, Señor, ser, oh Padre amado, más agradecidos a ti, Señor, sobre todas las cosas, pero sobre todas las cosas también más obedientes a ti, oh Dios. Que podamos discernir a través de tu palabra el caminar correctamente y seguir, Padre amado, las prácticas que, oh Padre amado, nos enseñó Jesucristo en su caminar por esta tierra. Gracias, Padre, en esta hora te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Venía a mi corazón, hermano, esta pregunta para que nos podamos contestar a través de las palabras que podamos, ¿verdad?, compartir en este día. ¿Qué te motiva a seguir siendo creyente? ¿Qué te motiva a seguir siendo creyente? Bendito y alabado sea el Señor. Aquí vemos, hermano, en la palabra de Dios, un Pablo hablándole a un pueblo. Tal como hemos visto en muchas ocasiones, y yo creo, hermano, que Dentro de todas las cosas, la semana pasada hablábamos sobre nuestra identidad y hemos estado hablando de diferentes circunstancias por las cuales nosotros vivimos. Y qué bueno cuando nosotros podemos reflexionar en nuestro caminar, en nuestro proceso como creyente, en nuestro proceso como cristiano. ¿Qué me motiva a mí a ser creyente? ¿Qué me motiva a mí a seguir siendo cristiano? Porque si hay algo, hermano, que la palabra nos enseña, hay gente y maneras, y en esto, hermano, estamos hablando todo el tiempo en términos general, lo que es la iglesia, lo que es el pueblo, lo que es el creyente, en diferentes maneras y en diferentes lugares. Y sabemos, hermano, que aquí hay una palabra que comienza primeramente con advertencias. Este es precisamente versículo 26, cuando dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y esta palabra parece como si no hubiera una posibilidad para aquel que vuelva a pecar. Pero no es exactamente eso lo que está diciendo allí. Pablo se estaba encontrando con un pueblo apóstata. Apostasía, y me llamaba la atención lo que la palabra apostasía me sugiere, ¿verdad? En esta Biblia, lo que confía en ese momento dice, este pasaje trata el pecado de apostasía, que es el retroceso o la deserción intencional. Los apóstatas se sienten atraídos a Cristo en un principio, oyen y entienden su evangelio y están a punto de creer para salvación, pero después se rebelan y dan la espalda. Este apercibimiento contra la apostasía es una de las advertencias más serias en todas las Escrituras. No todos los hebreos responderían a la invitación tierna de los versículos 19 al 25, que precisamente habla sobre el momento donde usted se puede identificar cada día más con Dios. Y esto, hermanos, en el tiempo moderno que vivimos un tiempo, hermanos, donde la gente y las personas tratan de vivir una vida para Cristo. Muchas veces tomando como ejemplo tal vez una conducta de una persona que se supone que ya lleva un tiempo en el evangelio y que tiene madurez. Y a veces ese ejemplo no es el mejor. Yo siempre digo, mi modelo es Cristo. Yo tengo que mantener mi modelo con Cristo. Porque si yo miro aquí y miro allá, yo no voy a poder seguir realmente lo que Dios quiere que yo haga y cómo Dios quiere que yo viva. Hay prácticas en la vida que para muchos, pues es de bien. Por el decirlo así, algunos para tener una buena salud, comen y tratan de practicar la comida más saludable que entiendan que puedan conseguir. Tal vez alguna información adicional para poder alimentarse correctamente. Lo mismo sucede cuando usted quiere aprovechar mejor sus habilidades y usted desarrolla un sinnúmero de costumbres o de ejercicios para tener un mejor funcionamiento. Pero todo esto, hermano, nos lleva a nosotros a que cuando nosotros miramos la palabra de Dios y cuando traen advertencias para nuestras prácticas cristianas, para lo que nosotros hacemos para Dios, para cómo nosotros vivimos para Dios, tenemos que poner toda la atención en eso. Tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Tenemos que mirar correctamente la manera de cómo nosotros conducirnos. Más allá de todo esto, nos habla de momentos en que las personas viven y concientizan que lo que están haciendo lo están haciendo mal. Pero qué tremendo, hermano. Yo miraba en un momento dado también en Números 15, 21 al 31, quien dice, entonces sucederá que si se hizo inadvertidamente, hablando del pecado y las costumbres de la gente, sin el conocimiento de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo como holocausto, como aroma agradable al Señor, con su ofrenda de cereal y su libación. Y mire, cuando yo miraba esto, miraba como en momentos dados, nosotros como pueblo de Dios, sabemos que hay costumbres y maneras, y hay personas que a veces practican algún tipo de actividad que no son conducentes a agradarle a Dios. Y entonces, dice en esta palabra, miro cuando el Señor o Dios le está dando a esta gente unas ordenanzas, una manera de cómo conducirse, pero a la misma vez un salvaconducto en cierta manera para que puedan ver lo que está sucediendo. Pero a la misma vez no le está permitiendo que eso sea la costumbre. Dice también, si una persona pega inadvertidamente, ofrecerá y seguían ofreciendo más cosas. Y el sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que ha cometido error cuando peca inadvertidamente, haciendo expiación por él y será perdonado. Para el que es nativo entre los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre ellos, tendréis una sola ley para el que haga algo inadvertidamente. Ahora, eso es cuando es algo inadvertido. Pero ¿qué pasa con aquel que practica las cosas a conciencia que lo está haciendo mal? Pues fíjense, hermano, en esta misma palabra, en el versículo 30, de número 15:30, dice, pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor y esa persona será cortada de entre su pueblo, porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. Es una palabra dura, es una palabra que amenaza a aquel que hace las cosas incorrectamente sabiendo que lo está haciendo mal. Yo aplaudo, hermano, en cierta manera y reconozco de personas que se me han acercado aún de este pueblo, ¿verdad? Y de otros pueblos cristianos, que me preguntan y me dicen, mira, esto que se practica, ¿es bueno o es malo? Y hay muchas preguntas y hay muchas formas y hay maneras en que el hombre a veces se inadvertidamente practica algunas cosas porque cree que no está ofendiendo a Dios, cree que no está ofendiendo a nadie. Pero hay cosas por las cuales nosotros tenemos que tener sumo cuidado. Pablo mismo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea que entramos en un proceso donde nosotros empezamos a dictar nuestra vida, a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, porque lo estamos sujetando a Dios. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿qué te motiva a seguir siendo creyente? Porque nosotros somos un pueblo que hemos creído en Dios, que hemos creído, hermano, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y esto, hermano, es un mensaje que hay que estarlo repitiendo y repitiendo, porque hay un pueblo que en un momento dado se olvida de que nosotros tenemos un compromiso con Dios y no con el hombre. Nuestro compromiso con Dios, hermano, es algo serio. Cuando yo mido mi compromiso con Dios, yo tengo que medir cada actitud, cada vida, cada costumbre, cada cosa que yo haga. Y hay cosas que en momentos dados yo tengo que irme delante de la presencia del Señor, arrepentirme con todo mi corazón. Y yo creo, hermano, que eso es lo que Dios espera de nosotros como un pueblo creyente. Eso es lo que Dios espera de ti y espera de mí. Dios espera que nosotros nos sujetemos a vivir una vida adecuada donde nosotros podamos levantar la voz en nombre del Señor, predicar este evangelio a toda criatura y que nosotros podamos llevarle la palabra de vida que necesita aquel que no ha conocido a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dentro de todo eso, Dios habla. Porque cuando dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esto a la misma vez se une a la palabra donde dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto, hermano, cuando yo empezaba a escuchar las blasfemias contra el Espíritu Santo, en mis principios de cristiano, yo creía que era hablar mal sobre el Espíritu Santo, hablar palabras soeces. Eso era mi entendimiento, eso era lo que yo creía. Pero precisamente, cuando es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es cuando usted rechaza, aún conociendo que la sangre de Cristo fue vertida en la cruz del Calvario, que te da a ti salvación, y tú pisoteas eso, tú lo rechazas, tú haces lo que te dé la gana porque no le das mérito a ese sacrificio en la cruz. Ahí tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Por eso dice que en ese caso, hermano, no hay quien entre esa persona al reino de los cielos. Nosotros quisiéramos y nosotros hablamos esta palabra, hermano, para que todos puedan entrar al reino de los cielos. Dios quiere que tú entres al reino de los cielos. Dios no te ha creado a ti para condenación. Dios te ha creado a ti para bendición. Pero nosotros tenemos que tomar la postura correcta. Nosotros tenemos que agarrarnos realmente de qué yo quiero ser como creyente, qué yo quiero alcanzar como creyente, hacia dónde yo me muevo. No me voy a mover en un interés particular mío. Porque llega el momento donde yo como creyente tengo que sujetarme a cosas que aún a mí no me agraden. Yo no sé si usted ha vivido eso. Yo lo he tenido que vivir. Yo he tenido que pasar por momentos donde yo, ¿pero por qué yo tengo que soportar esto? ¿Por qué yo tengo que pasar esto? Pues, bueno, yo he conocido y he experimentado que yo quiero vivir para Cristo. Y que tengo que morir como Cristo murió. Que yo tengo que ver las palabras del mismo Pablo, donde dice, para mí es vivir es Cristo. Amén. Y si yo digo que para mí es vivir es Cristo, y si Cristo dice, el que quiera seguir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y cuándo dice que tome su cruz? Cada día, hermano, cada día, cada día. Y sígame, aleluya. Eso es un reto grande, ¿verdad? Pero dentro de esta palabra estamos viendo qué te motiva y seguir siendo creyente. De aquí en adelante esta palabra me enfoca y me lleva cuando en el versículo 32 nos dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, oh hermano. Si alguien fue iluminado fue ese hombre. Dice que hubo una luz tan tremenda que lo tumbó, ¿verdad? Él sabe lo que era iluminarse. Yo no sé, hermano, pero cada una de nuestras vidas, para nosotros alcanzar y estar en este lugar, y muchos para llegar, ¿verdad?, a hacer profesión de fe, es que han sido iluminados por la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra explica cómo nosotros tenemos que presentarnos delante de la presencia de Dios, y Dios, el resultado que viene a mi vida es un proceso de transformación. Yo no sé, hermano, en estos días yo he tenido que hablar mucho sobre mi vida en momentos dados cuando sufrí ese momento de cambio, el momento donde yo me enfoqué y llegué a aquel altar. Y yo creo, hermano, que usted y yo, que tenemos esa experiencia, la tenemos para compartirla con aquellos que no conocen a Cristo. Tal vez hay algunas personas por ahí en el mundo, pero si todo me sale mal, ¿para qué yo tengo que creer en Dios? Si a mí nadie me quiere, yo vivo solo, ¿qué yo puedo hacer? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? volvemos. ¿Qué te motiva a seguir siendo creyente? ¿A ti te motiva seguir siendo creyente cuando tú también puedes llevarle la palabra a aquel necesitado? Aquel que de una manera u otra no se ha podido identificar con el proceso, con lo que Dios ha querido hacer con el ser humano. Yo estaba mirando aquí, hermano, y nuestra constitución como iglesia. Yo ni la encontré. ¿Oíste, Johnny? Yo ni la encontré. La iglesia tiene el deber que sus doctrinas, normas de ética cristiana, estén al alcance de su congregación. Un pueblo de creyentes en Cristo se ha unido como uno solo, unánimes en pensamiento, en creencia y estructura para desarrollar su gobierno eclesiástico. Somos una iglesia con propósito. Nos movemos a ser una iglesia dinámica, fructífera, en constante crecimiento, ganando almas para el reino de Jesucristo e impartiendo principios bíblicos para que los convertidos genuinamente se transformen a la imagen de Cristo, para que los miembros seamos cristianos maduros, sanos emocionalmente y dispuestos a servir en algún ministerio. Leía esto y lo refresco para la iglesia, porque somos una iglesia con propósito. Nosotros estamos aquí dentro de un marco, hermano, de cambios y de transformaciones. Y para los que son más nuevos, nosotros, esta iglesia se estableció desde 1935 en un lugar pequeñito allí en la calle McKinley. Amén, siempre tengo la confusión entre Mendebigo y McKinley, pero es McKinley. Que ahora es la calle La Candelaria, ¿verdad? Pero en McKinley. Y como pueblo, hermano, nosotros vemos que esta iglesia se levanta y se desarrolla y llega el momento donde Dios trae el cambio y un proceso donde Dios habla. En 1994 Dios trae una palabra para esta casa, donde trae un cambio en la adoración, donde trae un cambio en la estructura de elaboración de la casa de Dios. Y es todo esto, hermano, como principios. Y todo esto, hermano, nos trae hasta este lugar. Yo siempre recuerdo el primer cántico cuando entramos por estas puertas. Dios de pacto. Dios de pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Dios ha hecho un pacto con esta iglesia. Y Dios mantiene un pacto con esta iglesia. Dios ha establecido este lugar, hermano, no por capricho nuestro. Recuerdo que nuestra amada pastora en momentos dados tuvo una oportunidad de tener otro lugar, la mitad del costo de lo que nos salió este lugar aquí. Pero ella quiso ser obediente a donde Dios le dijo que fuera el lugar, que era aquí. Y así nació este lugar. Un lugar, hermano, donde nosotros tenemos una gran necesidad a nuestro alrededor. Que para muchos, y como siempre he expresado, muchos dicen, aquella iglesia bonita que tiene tanta... que es tan bonita y bella. Yo digo, mira, lo más bello y bonito es lo que está allá adentro, es la gente. Porque la iglesia no se compone de estructura, la iglesia se compone de usted y de mí. De un pueblo, hermano, que está pegado a Dios, de un pueblo que ama a Dios, de un pueblo que ama las vidas que tienen que ser alcanzadas. Por eso somos una iglesia, hermano, con propósito, con una visión y una misión. Somos una iglesia con propósito que queremos impactar nuestra ciudad, levantando estructuras para edificar, y no son estructuras de cemento y de bloque, son estructuras de gente, hombres nuevos, mediante los principios de la palabra, el amor de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Esa es la visión de esta casa. Por eso estamos aquí. La misión, llevar a las personas al conocimiento de Jesucristo y a la madurez espiritual, creciendo en cinco propósitos la adoración, el compañerismo, el discipulado, el servicio y la evangelización. Y esto lo traigo, hermano, como parte de nosotros conocernos y nosotros irnos internalizando cada día más en lo que Dios ha tenido como propósito en este pueblo y como nosotros como iglesia. Volvemos a la pregunta, ¿qué te motiva a seguir siendo creyente? En estos versículos del 32, que habla, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. ¡Wow, hermano! Cuando nosotros como pueblo miramos en nuestra vida y nos miramos como pueblo, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Allí estaba Pablo hablándole a un pueblo para que se identificara que a pesar de todas esas luchas y todas esas situaciones, primeramente trae la advertencia para que el pueblo camine correctamente, pero a la misma vez ahora empieza a darle un aliciente, empieza a darle una palabra de esperanza, empieza a hablarle a un pueblo para que cada día crea más en el Señor, que cada día se identifique más con el Dios Todopoderoso. Y esto de nosotros ver las situaciones que vivimos, no es para nosotros echarnos hacia atrás y pensar, bueno, pero ¿de qué vale todo lo que he luchado? ¿De qué vale todo lo que he sufrido? ¿Para qué lo he hecho? ¿Cuál fue mi motivo para hacerlo? Yo quiero decirte hoy que nuestras vidas están sujetas en Dios y que cada uno de los que estamos aquí, hermano, no importa lo que hemos pasado, no importa las situaciones que usted ha vivido, usted tiene que ver que lo hemos hecho para Dios. No lo hemos hecho para el hombre, lo hemos hecho para Dios. Y Dios se complace de eso, Dios se complace de lo que tú has hecho. Dios va a querer lo mejor para ti y hay bendición para ti. Dios te ha bendecido y te seguirá bendiciendo. Dios tiene una bendición para este pueblo. Dios tiene una bendición para ti día a día. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Momentos de luchas, momentos terribles que sufre el pueblo de Dios, y no solamente esta iglesia, el pueblo de Dios en este tiempo es abatido, en este tiempo el pueblo de Dios, hermano, es amarrado, en este tiempo el pueblo de Dios es señalado, en este tiempo el pueblo de Dios, hermano, los hostigan y cada día más, y aquel pueblo, hermano, estaba en las mismas situaciones, y aún más cuando dice la palabra, porque tuviste compasión de los prisioneros y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Ahí estaba hablando de prisioneros, pero esos prisioneros eran aquellos que decían que eran creyentes y por decir que eran cristianos los metían presos. Imagínense, hermano, aquellos que lo iban a visitar a la cárcel podían decir eso, también son cristianos. Y ellos, hermano, se esforzaban por encima de eso, se esforzaban por encima de lo que pudiera pasar. No importaba que ellos también fueran a caer presos, ellos iban a darle apoyo a aquellos que estaban prisioneros, ellos iban a darle apoyo a aquellos cristianos que en aquel momento estaban pasando por un momento duro y amargado. Aquellas cárceles no son como las cárceles de hoy en día, que son un suite, amén, que son un lugar, hermano, donde los presos tienen las mejores, ¿verdad?, cosas. Aquellas cárceles pasaban hambre los presos no tenían las mejores condiciones de vida, vivían casi en una forma infrahumana. Y esos otros creyentes que sabían lo que estaba pasando a aquellos presos, ellos no les importaba que le dijeran, mira, tú eres también un creyente, tú también vas a caer preso. Ellos iban allí a llevarle alimento, ellos iban allí a darle apoyo, ellos iban allí a hablarle. Y yo creo, hermano, que hay momentos donde nosotros también podemos identificarnos, No porque veamos un cristiano preso, pero veamos un cristiano que está en cierta manera encadenado con sus situaciones, con sus problemas. Porque todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones. Pero ¿hasta dónde estamos nosotros dispuestos a extender la mano? ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros aún separar de nuestros bienes? Muy bien lo dice la palabra. Y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Dice la palabra del Señor que yo hago tesoro en el cielo. Es mejor hacer tesoro en el cielo que aquí en la tierra, donde el hollín y la polilla lo va a destruir. Y bien, Dios ha bendecido y Dios te bendice. Pero tengo un hecho, tengo una palabra para aquel que lo necesita, que necesita de tu palabra. Tal vez no necesita de tu finanza, pero necesita de tu amabilidad. Tal vez necesita de tu apoyo, de tu cariño, de que tú lo escuches. Y todo esto, hermano, nosotros tenemos que digerirlo como creyente, tenemos que digerirlo como cristiano, tenemos que formarnos, hermano, para nosotros crecer en el Señor, para nosotros vivir como vivió Cristo, que aún teniendo el privilegio de ser el Hijo de Dios, que dice la palabra, que dejó su trono de gloria y se hizo igual que nosotros, donde sufrió igual que nosotros, hermano, qué mejor ejemplo que ese del Cristo de la gloria. Yo me entrego, hermano, y entrego mi vida para Él, porque yo entiendo lo que Él hizo primeramente por mí. Alabado sea el nombre del Señor. También la palabra nos dice, por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Fíjese, si usted pierde la confianza es símbolo también, o es también igual que nosotros... también tener nuestra fe. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Muchas veces nosotros perdemos la recompensa, no perdemos la salvación, pero perdemos recompensas. Perdemos beneficios que tenemos a través de nosotros estructurarnos y nosotros meditarnos y nosotros seguir levantándonos en nuestra fe. El próximo capítulo que sigue después del capítulo 10 precisamente habla de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra fe juntamente con la confianza, nosotros estamos mirando que nosotros nos levantamos aún en medio de la adversidad, aún en medio de la tormenta, aún en medio de las situaciones, podemos tener nuestra confianza en Dios, hermano. Nuestra vida no puede estar sujeta a solamente mirarnos como que todo está destruido, como que nada va hacia adelante, como que ya no puedo caminar más. Hermano, nosotros nos levantamos, dice la palabra del Señor y hay una reflexión sobre el águila. El águila dice que después de 40 años llega el momento en que ya casi no puede volar porque la estructura de su cuerpo necesita una transformación y llega el momento donde él no puede comer y llega el momento donde llega una piedra y empieza a romper ese pico contra aquella piedra. Empieza a destruirse a sí mismo porque él entiende que él tiene que cambiar. Él tiene que pasar por un proceso de transformación porque si no, no va a poder seguir viviendo. Y cuando nosotros miramos otra vez a la pregunta, ¿qué te motiva a seguir siendo creyente? ¿Será que llega el momento donde eres como el águila, que tienes que llegar a sujetarte, a darte contra aquellas piedras, donde tienes que buscar cómo volar más alto, cómo buscar el momento de volver a establecer en tu vida aquellos momentos de gloria para Cristo, aquellos momentos donde tú entiendes que vas a seguir creciendo para Él, donde no vas a menguar en fuerza, donde te vas a sentir seguro, donde te vas a sentir segura, donde te vas a sentir que estás haciendo la voluntad de Dios? y que llegue el momento donde estás transformando para Él, donde cambiaste para Él. No cambiaste por el gusto de una persona, no cambiaste por el gusto de un esposo, no cambiaste por el gusto de una esposa, no cambiaste por el gusto de un padre, no cambiaste por el gusto de un pastor, cambiaste porque tú entendiste que tú necesitas una relación con el Padre, tú entendiste que tienes una relación con el Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Nuestra confianza, hermano, nos va a dar recompensa. Porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Qué tremendo, hermano, la promesa de Dios. Qué tremendo, hermano, nosotros saber que vamos a morar con Él. Qué tremendo, nosotros sabemos, hermano, que esta vida es pasajera. Que el tiempo que estamos aquí es pasajero, pero que el tiempo con Dios es eterno. Aleluya. Y la palabra que se traduce como paciencia aquí significa permanecer bajo un peso, soportar. Habla de la cualidad de resistir con persistencia y aguante frente a las pruebas y dificultades. La paciencia se desarrolla precisamente mediante la prueba. Y este hermano que nos dice, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Aleluya. Si algo me da mi esperanza, si algo a mí me da tranquilidad, dentro de todo el proceso que yo lleve como creyente y como cristiano, el que ha de venir, vendrá. Y pronto. Aleluya. Me uno a las palabras que por tantos años llevó mi hermano Gille. Cristo viene y Cristo viene ya. Aleluya. Es la esperanza, hermano, que nosotros como pueblo tenemos que avivar día a día. Que tenemos que sujetarnos, que tenemos que saber que esa palabra de esperanza está ahí, que Cristo ya está a las puertas, que las circunstancias que están a nuestro alrededor lo señalan. El día y la hora no se sabe, pero Dios sabe el día y la hora. No dice, ni los ángeles saben ese momento. Pero de algo yo estoy seguro que Él viene. De algo yo estoy seguro que Él ya está por venir. De algo yo estoy seguro, hermano, que nuestra esperanza está viva. Bendito y alabado sea el Señor. Muchos hombres y mujeres buenos que por muchos años han llevado esta palabra de esperanza ya están a la presencia de nuestro Señor. Pero no dejaron de decirlo hasta el último momento de suspiro sobre la faz de la tierra. Yo creo, hermano, que eso debe motivarnos día a día. Día a día yo no me cansaré de decir, Cristo viene, Cristo está a las puertas, ya está el momento para yo estar sujeto, está el momento para yo mantener mi integridad con Él, está el momento de yo mantener mi confianza con Él, está el momento de yo mantener mi fe, está el momento de yo agarrarme cada día más. ¿Qué me motiva a mí a ser creyente? ¿Qué me motiva a mí a ser cristiano? ¿Qué me motiva a mí a ser hijo de Dios? ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Y aún dice la palabra, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Yo no sé si usted ha oído ese cántico de Jacobo, ¿verdad? Nosotros no somos de los que retroceden. Aleluya. En Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y esto como una palabra que nos lleva a nosotros a saber que hay personas que se mueven por la iglesia y de momento desaparecen y de momento entran otros y de momento desaparecen, de momento entran otros y otros desaparecen. Hay algunos hermanos que se han movido por diferentes situaciones que sean, pero el peligro está cuando usted se mueve en el momento en que usted y esto lo he visto en muchos pueblos de Dios, gente, como dijimos en un principio, que han cambiado eso, han dejado de aquello que le iluminó, dejar que se le borre y de momento empiezan a ver a través de oscuridad y cambian el camino, cambian el sendero, cambian la ruta. Y yo creo, hermano, que nosotros como pueblo de Dios cada día tenemos que mirarnos dentro de la advertencia de Dios, de lo que Él quiere que nosotros alcancemos, que nosotros no nos desviemos por una conducta que nos puede llevar, ¿verdad?, a tener una visión diferente de lo que es nosotros mantenernos en la comunión con Dios y mantenernos en el camino. La visión de este libro de Hebreos, hermano, sobre lo que es este versículo 36, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Nos refuerza precisamente estos versículos que acabamos de leer, porque sabemos que el Señor ya viene, sabemos que no podemos retroceder, sabemos que llegó el momento donde nosotros tenemos que ubicarnos, de no dejar, hermano, que nada ni nada nos mueva, que nada nos saque de esa visión, que nada nos saque de la misión que Dios ha puesto en nuestras vidas, que nosotros podamos seguir hacia adelante, que nosotros podamos seguir llevando la palabra, que nosotros podamos seguir estructurando, llevando estructuras de vida, alcanzando la palabra, para que maduren en el Señor, para que crezcan en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Son los momentos para nosotros, hermanos, reubicarnos cada día. No defraudar, hermanos, lo que en principio hemos tenido como pueblo de Dios. Por eso, en esta mañana, la pregunta: ¿qué te motiva a seguir siendo creyente? Usted y yo, hermanos, tenemos que participar de esto. Usted y yo, hermanos, tenemos que estar juntos en lo que nos motiva como pueblo de Dios a seguir hacia adelante, a seguir siendo un buen cristiano, a seguir siendo un pueblo de Dios separado para Él, con optimismo. No dejar, hermano, que las cosas vanas de este mundo nos confundan y nos llenen de otras cosas. Porque llega el momento donde nosotros tenemos que valorar lo que hemos alcanzado en el Señor. Tenemos que valorar mi crecimiento para Dios. Tenemos que valorar hasta dónde Dios me ha llevado, por qué me ha hecho, me ha llevado hasta ese lugar. Por qué Dios está conmigo. Yo creo, hermano, que todos los que estamos aquí, de una forma u otra, nos podemos identificar. ¿Qué nos motiva a ser creyente? ¿Qué te motiva a ti? Tal vez algunas de las explicaciones que dije anteriormente, pero tú tienes un testimonio particular, tú tienes una vida particular, tú tienes un momento dado donde tú puedes mirar por qué a ti te motiva seguir siendo creyente. Tal vez la palabra sea fuerte en momentos dados, porque el que no se sujeta adecuadamente tiene unas consecuencias. Pero cuando usted entiende el momento donde usted tiene que sujetarse y que usted obedece a Dios y que usted está caminando en esa dirección, entonces, hermano, usted va a tener una buena motivación para seguir siendo creyente. Usted va a saber que usted está sujeto a la palabra de Dios. Usted está sujeto a la conducta que emana de la palabra. ¿Qué me explica a mí la palabra? Yo puedo señalar un sinnúmero de costumbres y pecados en este altar y poder señalarte que esto es malo y esto es malo. Pero mire, usted sabe mejor que yo ¿Qué es lo que usted lo confunde para seguir al Señor? ¿Qué usted lo desvía del camino del Señor? Y usted no puede darle lugar a eso. Usted no puede abrirle paso a eso. Usted tiene, hermano, que separarse de eso. Hay costumbres que a algunas personas no le hacen daño, pero hay otras que sí le hacen daño. Hay costumbres que nosotros tenemos, hermano, que ponerlas en las manos de Dios, sujetarnos, cambiar, transformarnos. Tal vez en un momento dado usted tuvo una conducta, hermano, fuerte, de decirle a otro, mira tú, como dicen en el campo, hasta perro muerto. Pero llega un momento donde usted empieza a sujetarse, y usted empieza a ver un cambio, usted empieza a ver que Dios transforma, y transforma su corazón. Entonces, en vez de llegar así, hermano, usted empieza a ver a esa persona, y decir, mira, ¿en qué yo puedo levantarte? ¿En qué yo puedo ayudarte? ¿En qué yo puedo aliviarte a ti tu carga? Porque cada uno de los que estamos aquí tiene una carga. Cada uno de los que estamos aquí estamos momentos difíciles, hermano. Y cómo nosotros nos sujetamos para eso. Cómo yo me muevo para que eso sea, ¿verdad? Yo pueda practicar con mi hermano el levantar sus brazos, el levantar su ánimo, el levantar su fe. Es con dolor, hermano, cuando a veces yo vengo a saber alguna situación de algún hermano cuando ya prácticamente pues no hay salida. Y yo le digo, hermano, que en todo momento estamos aquí para recibirle, queremos escucharle. Yo, hermano, dentro de todas las cosas, si no estoy yo, aquí hay un liderato, hermano, bello, precioso en esta casa. Gente madura, gente que aman a Dios, gente que aman la palabra, gente que aman el hermano, que practican lo que dice la palabra, que amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Así que cada uno de los que estamos aquí, hermano, ¿qué te motiva a ser cristiano? En esta mañana yo espero que dentro de algunos consejos de lo que hemos podido dar, más allá de eso, usted tiene un corazón con Dios. Preséntese delante del Señor. Todos podemos cometer errores, pero lo importante es usted poder enmendar esos errores, usted salirse de eso, usted salirse de un camino equivocado, caminar por el sendero del amor de Jesucristo y caminar por la verdad. No se deje engañar por nada ni por nadie, hermano. Usted tiene, hermano, el momento, hermano, de usted triunfar en el Señor. Y usted es un vencedor en el Señor. Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora, hermano, queremos orar. Queremos que esta palabra en este día usted la pueda sujetar en su corazón y que en esta hora usted la pueda meditar y más allá de lo que hemos podido expresar, usted la canalice para el bienestar de su alma. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor.